Cory llevó a un grupo de estudiantes de secundaria a un refugio para personas sin hogar, como parte de un proyecto de misión local durante sus vacaciones de primavera. A cada estudiante se le dieron diferentes formas en las que podían ser de ayuda. Y Cory fue asignado para ayudar a pintar estanterías en una sala de almacenamiento. Trabajaba junto a un residente del refugio para personas sin hogar que había cambiado su vida a través del programa para personas sin hogar. Y mientras pintaban, Cory le preguntó acerca de su historia. El hombre le dijo a Cory que él había sido pastor hace no mucho tiempo. El estrés del pastorado había llegado a él, así como a su familia. Como había visto cómo su iglesia se deshacía y su familia junto a él, se encontró solo y deseando una manera de escapar. Se estaba quedando con un viejo amigo suyo porque su divorcio lo había dejado sin hogar donde vivir. Este amigo le ofreció drogas. El hombre nunca pensó que alguna vez tomaría cualquier tipo de droga. Pero en ese momento de desesperación, se encontró diciendo sí. Y ese fue el comienzo de una adicción que terminó con su sobredosis en un parque. Había estado en el programa del refugio durante un tiempo y se estaba poniendo limpio, encontrando recuperación y un sentido de propósito otra vez. Otros residentes en el albergue habían comenzado a llamarlo pastor y acudían a él por consejo espiritual. Y después de escuchar su historia, Cory empezó a darse cuenta de lo vulnerables que todos somos. Aquí había dos hombres, ambos pastores. Es la gracia de Dios solo y nada en nosotros mismos que nos impide caer en el abismo de la depravación y la tragedia. Quisiera que hoy, al abordar este tema, vayamos más allá de los términos judíos y gentiles para entender que la salvación está abierta a todos los grupos de personas en la tierra. Esto incluye a los musulmanes, hindúes, terroristas, drogadictos, personas sin hogar, ricos, negros, blancos, amarillos, marrones. La palabra gentil en griego significa naciones, significando todas las naciones que no son Israel. Así que toma tu Biblia y mantente en sintonía. De vida, un estudio semanal de las lecciones de la escuela sabática. Comencemos con este versículo central de Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. La lección de hoy abarca Romanos 10 y 11, con énfasis especial en el capítulo 11. Estos dos capítulos han sido y siguen siendo el punto focal de muchos debates. Sin embargo, hay algo que se evidencia claramente a través de todos ellos, y es el amor de Dios por la humanidad y su gran deseo de ver que toda la humanidad se salve. No existe ningún rechazo colectivo para la salvación. Romanos 10 deja muy en claro que no hay diferencia entre judío y griego. Todos son pecadores y todos necesitan la gracia de Dios ofrecida al mundo mediante Jesucristo. Esta gracia nos llega a todos, no según la nacionalidad, el nacimiento, ni por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús, que murió como sustituto de los pecadores de todas partes. Los roles pueden cambiar, pero el plan básico de salvación nunca cambia. Y Pablo continúa con este tema en el capítulo 11. Y como dijimos anteriormente, es importante entender que cuando Pablo habla de los escogidos y de llamados, el tema no es la salvación, sino la función en el plan de Dios para alcanzar al mundo. Ningún grupo ha sido rechazado para la salvación, porque este nunca fue el tema en cuestión, sino que después de la cruz y después de la introducción del Evangelio a los gentiles, particularmente a través de Pablo, el movimiento primitivo de los creyentes, tanto judíos y gentiles, asumió la responsabilidad de evangelizar al mundo. Ahora quiero leer en Romanos capítulo 10, versículos 1 al 4, lo siguiente, y dice así. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Sabes que el legalismo puede presentarse de muchas formas, algunas más sutiles que otras. Quienes se miran a sí mismos, sus buenas obras, su dieta, con cuánta rigurosidad guardan el sábado, todas las cosas malas que no hacen, o las cosas buenas que han logrado, incluso con las mejores intenciones, están cayendo en la trampa del legalismo. A cada momento de nuestra vida debemos mantener ante nosotros la santidad de Dios en contraste con nuestra pecaminosidad. Esa es la manera más segura de protegernos de la clase de pensamientos que lleva a mucha gente a buscar su propia justicia, que es contraria a la justicia de Cristo. Así que Romanos 10:4 es un versículo importante que capta la esencia de todo el mensaje de Pablo a los romanos. Primero, necesitamos conocer el contexto. Resulta que muchos judíos estaban procurando establecer la suya, su justicia propia, buscando la justicia que es por la ley. Pero con la venida del Mesías, se manifestó el verdadero camino de la justicia. Se les ofreció justicia a todos los que depositaran su fe en Cristo. Él era aquel a quien había señalado el antiguo sistema ceremonial. Aun cuando incluyamos los 10 mandamientos en la definición de ley aquí, no significa que los 10 mandamientos se hayan suprimido. La ley moral señala nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras deficiencias, y de este modo nos conduce a nuestra necesidad de un Salvador, nuestra necesidad de perdón, necesidad de justicia, y todo eso se encuentra solamente en Jesús. Y en ese sentido, Cristo es el fin de la ley, en que la ley nos conduce a Él y a su justicia, no el fin de que terminó, sino la finalidad. A eso se refiere, porque la palabra griega para fin aquí es telos, o telos, que también se puede traducir como meta o propósito. Cristo es el propósito final de la ley, en el que la ley es, y la ley debe conducirnos a Jesús. Considerar que este texto enseña que los 10 mandamientos, o específicamente el cuarto mandamiento al que apuntan estas personas, ahora están anulados, es sacar una conclusión que va en contra de muchas otras de las que Pablo y el Nuevo Testamento enseñan. Pregunta, ¿alguna vez descubriste que te sentías orgulloso de lo bueno que eres, especialmente en comparación con los demás? Tal vez eres mejor, pero ¿y qué? Compárate con Cristo y luego piensa lo bueno que eres en realidad. Bueno, vamos ahora al asunto de la elección y la gracia. Y ahora vamos a Romanos capítulo 11, versículos 1 al 7. Son varios versículos, sígueme. Él dice así. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. La salvación está a disposición de todos los que la acepten, judío, gentiles, todos por igual. Sabes, debiéramos recordar que los primeros conversos al cristianismo eran todos judíos. Hizo falta una visión especial y un milagro para convencer a Pedro de que los gentiles tenían igual acceso a la gracia de Cristo y que también debían llevarles el Evangelio. Y en los versículos que siguen, Pablo cita del Antiguo Testamento al que los judíos aceptaban como normativa. Los pasajes que Pablo cita representan a Dios dándole a Israel un espíritu de sueño que le impide ver y oír. Oculta a Dios los ojos de la gente para evitar que vean la luz que los conduciría a la salvación. No, nunca lo hace. Dios no ciega a las personas. Así que estos pasajes deben interpretarse a la luz de nuestra explicación de Romanos 9. Bueno, quiero hacer una pausa aquí. Como puedes ver, Pablo es bastante profundo. A veces tenemos que concentrarnos, por eso es bueno leer y releer lo que él dice para captar el verdadero significado. Es más fácil leer una parábola, más fácil. Pero Pablo va a un problema muy profundo, el asunto de la salvación, que debe ser bien entendido. Y Pablo no está hablando de la salvación individual, porque Dios no rechaza a ningún grupo en masa para la salvación. La cuestión aquí es como en las secciones anteriores. Tiene que ver con la función que estas personas desempeñan en su obra. Y luego pasa a presentarles una figura muy sencilla, pero clave. En Romanos 11, 16 al 24 nos dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueran desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tu raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Pablo compara al remanente fiel de Israel con un olivo noble, cuyas ramas han sido desgajadas, o sea, los incrédulos. Una ilustración que usa para probar que Dios no rechazó a su pueblo. La raíz y el tronco todavía están allí. En este árbol se han injertado los gentiles creyentes, pero obtienen su savia y su vitalidad de la raíz y del tronco que representa al Israel creyente. Lo que le sucedió a quienes rechazaron a Jesús podría sucederle también a los creyentes gentiles. La Biblia no enseña ninguna doctrina una vez salvo para siempre salvo. Así como la salvación se ofrece libremente, se la puede rechazar libremente. Aunque debemos tener cuidado de no pensar que cada vez que caemos quedamos fuera de la salvación, o que no somos salvos a menos que seamos perfectos. También debemos evitar el otro extremo, la idea de que una vez que la gracia de Dios nos cubre, no hay nada que podamos hacer, ninguna decisión que podamos tomar, que nos quite la provisión de la salvación. En definitiva, solo aquellos que se mantienen en su bondad serán salvos y conectados con Él. Ahora, ningún creyente debiera jactarse de su bondad ni sentirse superior a sus semejantes. No merecemos nuestra salvación, fue un regalo. Delante de la cruz, delante del estandarte de la santidad de Dios, todos somos iguales. Pecadores que necesitan la gracia divina, pecadores que necesitan una santidad que solo puede ser nuestra mediante la gracia.

al Evangelio, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Aquí, aunque se hace un contraste entre los judíos y gentiles, una cosa queda clara: la misericordia, el amor y la gracia de Dios se derraman sobre todos los pecadores. Desde antes de la fundación del mundo, el plan de Dios fue salvar a la humanidad y usar a otros seres humanos, incluso a naciones, como instrumentos en sus manos para cumplir la voluntad divina. Sin duda, a través de los siglos, si la iglesia cristiana hubiera tratado mejor a los judíos, muchos más podrían haberse acercado a su Mesías. El gran abandono en los primeros siglos después de Cristo y la paganización extrema del cristianismo, incluyendo el rechazo del día de reposo sabático en favor del domingo, por cierto, no facilitó mucho que un judío pudiese sentirse atraído por Jesús. Entonces, qué importante es que todos los cristianos, al percatarse de la misericordia que se les ha ofrecido en Jesús, manifiesten esa misericordia a los demás. No podemos ser cristianos si no hacemos esto. Y ahora, amigo y amiga, a manera de conclusión, leo lo siguiente. Escucha esta cita maravillosa. A pesar del fracaso de Israel como nación, había entre ellos un buen remanente que se salvaría. En el tiempo del advenimiento del Salvador, había hombres y mujeres fieles que habían recibido con alegría el mensaje de Juan el Bautista y habían sido inducidos así a estudiar de nuevo las profecías concernientes al Mesías. Cuando se fundó la iglesia cristiana primitiva, estaba compuesta de estos fieles judíos que reconocieron a Jesús de Nazaret como aquel cuyo advenimiento habían anhelado. Y entre los judíos hay algunos que, como Saulo de Tarso, son poderosos en las Escrituras, y estos proclamarán con poder la inmutabilidad de la ley de Dios. Y cuando sus siervos trabajen con fe por quienes han sido mucho tiempo descuidados y despreciados, su salvación se revelará. En la proclamación final del Evangelio, cuando una obra especial deberá hacerse en favor de las clases descuidadas, hasta entonces, Dios espera que sus mensajeros manifiesten particular interés en el pueblo judío que se halla en todas partes de la tierra. Cuando las Escrituras del Antiguo Testamento se combinen con las del Nuevo para explicar el eterno propósito de Jehová, eso será para muchos judíos como la aurora de una nueva creación, la resurrección del alma. Cuando vean al Cristo de la dispensación evangélica pintado en las páginas de las Escrituras del Antiguo Testamento y perciban cuán claramente explica el Nuevo Testamento al Antiguo, sus facultades adormecidas se despertarán y reconocerán a Cristo como el Salvador del mundo. Muchos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. Esto es una tremenda profecía de algo que va a ocurrir. ¿Sabes tú que a medida que la ley de Dios, y especialmente el sábado, cobra más importancia en los últimos días, no crees que es razonable pensar que los judíos, muchos de ellos tan firmes como los adventistas con los 10 mandamientos, tendrán un papel en ayudar a aclarar algunas cuestiones en este mundo? Yo creo que sí. Porque al final de cuentas, en cuanto a guardar el sábado se trata, los adventistas, en contraste con los judíos, son novatos de todas las iglesias. ¿Por qué debería ser la iglesia adventista ser la más exitosa en alcanzar a los judíos? ¿Qué puedes hacer tú o tu iglesia para tratar de alcanzar a los judíos en tu comunidad? Dios nos ayude a alcanzar a todos. Amigo y amiga, se acerca el tiempo final cuando tenemos grandes sorpresas. Hoy tenemos miles de denominaciones y grupos, pero Dios conoce dónde están las personas sinceras. Yo tengo la seguridad de que los ángeles de Dios ya están recorriendo las calles de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Y ellos saben dónde están las personas sinceras. Y todo lo que tenemos que hacer es rogar a Dios que nos lleve a dónde están esas personas que Dios ha estado preparando ya por mucho tiempo. Yo creo que hay millones de judíos alrededor del mundo que en el momento final van a aceptar al verdadero Mesías que ellos están buscando. Y reconocerán que el Mesías vino y ya ascendió y pronto regresará. Ellos tienen las bases, son fieles a los mandamientos más que cualquier otro pueblo. Pero les falta tener la fe de Jesús. ¿Estás orando por los hebreos de tu comunidad? Dios nos ayude para alcanzar a todos. Porque el plan de salvación es que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¡Qué momentos para vivir! ¡Qué tiempos maravillosos de ser usados como canales de bendiciones para otros en este tiempo final! Ser llenos del Espíritu Santo para llevar un mensaje de vida para vida eterna a otras personas. Si este es tu deseo, ponerte en las manos de Dios para alcanzar a otros este año, este mes, a esa familia, ese amigo, acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias porque nos das la oportunidad de servirte. Gracias porque no haces diferencia entre las personas, ni naciones, ni grupos sociales. Tú deseas salvar a todos. Para eso enviaste a tu Hijo, y cuando extendió los brazos fue para indicar que la salvación es para todo aquel que en él cree. Aceptamos y reafirmamos esa salvación en nuestro corazón. Ayúdanos a compartirla con otros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, quisiéramos hablar un poco más de esto, pero tendremos otro tema más o dos temas más antes de terminar esta serie de Romanos en las lecciones de vida. Y es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Invita a otros a que sintonicen el programa Lecciones de Vida. Dios te bendiga y recuerda que tú eres muy precioso para Jesús. Él vino a dar su vida por ti, indicando cuánto te aprecia, cuánto te ama y cuánto te valora. Porque Él desea que sepas que Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga.